Hill, la música de Beatles que nunca muere y que sigue adelante aquí en la radio, aquí en Radio Andalucía Información, con Mariano Lepolans desde el corazón de Brasil. Thank you.

granddad would stand by. Amorous, it's all too wonderful. I'll never find the words that say enough, tell enough. I mean, they're just not swell enough. You're much too much and just too very, very. En Andalucía, Canal Sur Radio Música. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.